No te pierdas este y todos los viernes a las 9 de la mañana por Amor a Ti, ya tú sabes, un programa para despertar conciencias, conducido por el apóstol Johnny Quintero de la iglesia CDA por Radio Tiempo 1200 AM. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Muy buenos días a todos ustedes, mis radiotiempistas. Hoy estamos en tu programa Por Amor a Ti. Un nuevo programa en un nuevo viernes, en este viernes, el último del mes, porque estamos a julio. Ya entramos prácticamente a agosto y cuando ya comiencen los bre, prácticamente el año se nos está yendo y vamos a poner más adelante nuestras gaitas porque no hay que perder esta alegría de estar vivo, porque cada vez que tú te despiertas y abres los ojos es porque estás vivo y eso es lo importante. Hemos superado ya, cada vez que nos despertamos, el coronavirus, así que siempre lo vamos a decir, quédate en casa, yo te cuido y tú me cuidas. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien les habla, como todos los viernes, el pastor, tu amigo, Johnny Quintero. Tu amigo, tu hermano. Eso, si tú así lo consideras, pero la palabra nos dice que somos hermanos en la fe. Cuando nos llamamos hermanos, mi hermana, tenemos que decirlo con sentido. Tenemos que decirlo, tú sabes, sintiéndolo en el corazón. No como un cliché, mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga, pero estamos hablando mal del hermano o tratamos mal al hermano o hay diferencias con el hermano, sino que debemos sentir realmente que somos hermanos y debemos amarnos los unos a los otros, porque los 10 mandamientos, ellos se resumen en dos palabras o en dos mandamientos, pudiésemos decir: amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resumen los 10 mandamientos. Y tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Si tú en este momento estás conflictuado, tienes problema con tu vecino, tienes problema con algún familiar o contigo mismo, ¿por qué no? A veces nos peleamos con nosotros mismos. Debemos primeramente amarnos, debemos valorarnos, debemos pues considerarnos a nosotros mismos y considerar a los demás. Debemos amar al prójimo, porque en tiempos de COVID no sabemos si mañana pudiésemos ver a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro familiar, a nuestro amigo. Piénsalo, es importante. Este es un programa que sale gracias al auspicio de la iglesia CDA, la iglesia Comunidad de Amor, que te está esperando después que pase la pandemia. Sí, así es, te estoy esperando para abrazarte, porque, ¿sabes? Necesitamos ese abrazo. Ese abrazo de la comunidad, de esta congregación donde tú vas, de esta iglesia donde tú vas o ibas o íbamos, ya que por seguridad mantenemos las reuniones online, las mantenemos online. Y hablando de las congregaciones o las prédicas online, ¿saben que ha habido un fenómeno durante estos meses, desde marzo para acá? Todo el mundo está posteando a través de WhatsApp, a través de Facebook, de YouTube. Todo el mundo tiene un mensaje, pero llega un momento en que ya tú no sabes a quién escuchar o cómo escuchar, porque no es lo mismo. Uno estaba acostumbrado a estar en tu congregación, estar sentado, estar pues alabando al Señor junto con los hermanos, levantando las manos, pero se nos hace un poco difícil cuando estamos en casa viendo el culto por internet. Y muchas veces, a veces no tenemos los medios, no tenemos un buen internet o no tenemos una buena computadora o un buen celular para poder ver el culto. Y no hay ese calor, no hay esa pues dinámica que teníamos. Y debido a esto, fíjense lo que ha pasado según a noticiero evangélico que estaba leyendo. Dice, uno de cada tres cristianos dejó de asistir a cultos en línea o presencial durante la pandemia. Transmitir los servicios dominicales en línea fue bien recibido por algunos, pero impopular para otros. Nos está explicando que ellos pues hicieron una encuesta para conocer esto en los Estados Unidos de Norteamérica, porque en medio de la pandemia las iglesias, al igual que en el mundo entero, se vieron obligadas a cerrar y a transmitir sus servicios dominicales. La encuesta realizada la semana pasada por la empresa de investigación, ya que el artículo salió el 23 de este mes de julio, dice que el 35% de las personas encuestadas siguen asistiendo a su antigua iglesia. Esto quiere decir, siguen viendo online, o en aquellos países donde ya está permitido ir a la congregación, están asistiendo a su antigua iglesia. El 32% ya no asiste a la iglesia. Wow, es un porcentaje bastante alto. El 14% se ha cambiado a una nueva iglesia y el 18% está viendo servicios de adoración de diferentes iglesias al mes. También nos indica que el 50% de los millennials han dejado de asistir a la iglesia. Millennial son aquellas personas que nacieron comenzando el milenio, por allá por el año 2000, y que en este momento deben tener 20 años como mucho, y bueno, los que nacieron un poquito en el 1999, 98 del siglo pasado. El 17% de la generación X asiste a una nueva iglesia y el 40% de los baby boomers se quedaron en la misma iglesia. Y los cristianos practicantes que han reducido su participación en los servicios de la iglesia en línea o han dejado de asistir a la iglesia están más estresados emocionalmente. Y esto es un fenómeno que se está padeciendo u ocurriendo debido a que no es lo mismo. Tú ves algo en línea, es impersonal, no puedes tocar al hermano, a la hermana, no puedes tocar al pastor, y esto produce estrés. Esta es una de las noticias que tenemos de las causas o lo que está ocasionando la cuarentena a nivel mundial debido a la pandemia. Pero quiero decirte que debemos poner nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, porque debemos seguir predicando, así sea online, la palabra. Id y predicar el evangelio a todas las naciones. Pero llega un momento que a través de las redes sociales nos vemos como saturados, no sabemos cómo llegar. Es más práctico llegar a través de la televisión o de la radio, a través de esta emisora, de las emisoras cristianas, porque ya no es una institución como la iglesia, sino son emisiones que no representan a una denominación específica, y tú en cualquier momento puedes prender la emisora de radio y puedes escuchar pues un mensaje que te pueda llegar. Y esa es la idea, de que la esperanza nos llegue a cada uno de nosotros. Así que cuando termine la pandemia, yo te espero, porque todos estamos de una manera u otra estresados. Así que no te sientas mal, tú que me estás escuchando, que de pronto te sientes estresado, que quieres regresar a la normalidad, pero debemos tener paciencia, lo que se llama la paciencia de Job. Es difícil, pero debemos tener la paciencia. Y conversando, quiero decirte, si tú me quieres pues ubicar a través de las redes sociales, los pueden ubicar en la iglesia, que ya yo les he dado Instagram, Twitter, Facebook como C de Amor. Facebook como Iglesia C de Amor, y Twitter, Instagram como @ Iglesia de Amor. Y en las redes sociales personales me pueden ubicar como @ Johnny Quintero R en Twitter e Instagram. Así que corre a tu celular o a tu computadora y me puedes agregar y ubicar, y ahí puedes incluso preguntarme, y también me puedes agregar al 04-26-401-3714, y con gusto, si tú lo quieres así, te agregamos al grupo de WhatsApp que tenemos. Este número es el número de WhatsApp de la Iglesia CDA. Puedes mandar tus peticiones de oraciones y con gusto pues estaremos orando por ti. El Señor conoce tu necesidad. Bueno, estuvimos la semana pasada pues conversando sobre la creación. Ya terminamos esta etapa sobre la creación, y hoy vamos a hablar precisamente de algo importante que nos está pasando cuando estamos viendo que hay una pandemia que está quitando la vida a muchas personas a nivel mundial. No solamente en Venezuela, hay personas que piensan que es mentira. Pues no, no es mentira, porque siendo mentira, entonces estaríamos bajo una mentira mundial. Y no creo que mundialmente todos los países se hayan puesto de acuerdo para crear una falsedad y de que los muertos que hay digan que no existen o que es mentira. Es una realidad que estamos viviendo y tenemos que aceptarla, por muy difícil que ella sea. Y vamos a hablar un poco de lo que es la muerte. ¿Cuál es el sentido? ¿Hacia dónde vamos? Esa es la pregunta que nos hacemos. Le parecerá increíble, pero muchos cristianos, aunque la palabra lo aclara, se hacen la pregunta: ¿hacia dónde vamos después de morir? ¿Qué dice la palabra? Y vamos a ir tratando el tema poco a poco, para ir entendiendo el contexto bíblico. ¿Hacia dónde vamos después que morimos? Pero quiero darte un versículo bíblico, un versículo que nos prepara antes de la muerte, porque ¿cuál es nuestra esperanza para los que somos creyentes? Nuestra esperanza es encontrarnos con nuestro Redentor. Nuestra esperanza es reinar junto con Él, es estar en el reino junto con nuestro Salvador, con Jesús. Y debemos prepararnos en este camino, en este transitar, en esta vida que es de la puerta angosta. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros. Vamos a leerlo en otra versión. Estuvimos leyendo en la Reina Valera, en la Nueva Traducción Viviente nos dice claramente: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Aquí estamos hablando precisamente de personas que han conocido al Señor, que han aceptado al Señor, pero que se han apartado, que empiezan a llevar una vida de pecado por X motivos, porque sufrieron desengaños, porque los maltrataron, abusaron de su confianza y se apartaron de la fe. Entonces la persona vuelve a su antiguo camino y empieza a cometer pecado. Entonces nos recomienda, esto está en Hechos 31:19-20, que se nos dice que nos arrepintamos de nuestros pecados y volvamos a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que la paga del pecado es la muerte. Y sabemos claramente que cuando empezamos a vivir en pecado, Dios te deja de la mano y caes siendo lazo del enemigo. Y Dios permite entonces que puedan sucederte en tu vida situaciones que tú no deseas. Por eso es que dice que cuando volvemos a los caminos del Señor, entonces el Señor permitirá que vengan a tu vida tiempos de refrigerio, tiempos en el cual tú verás bendiciones. Vemos claramente que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, se nos habla de las maldiciones y de las bendiciones. Entonces, al venir tiempos de refrigerio, quiere decir que empiezan a venir bendiciones y no maldiciones. ¿Y cuál es la consecuencia? Que el Espíritu Santo, que es lo que nos está hablando aquí cuando dice: y Él enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Nos está hablando aquí es del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque si tú aceptaste a Cristo y tú tienes al Espíritu de Dios que habita en tu vida, cuando tú empiezas a llevar una vida pecaminosa, el Espíritu de Dios en tu vida, el Espíritu Santo, se apaga. Él no se va, se apaga porque tú mismo le has rechazado, tú mismo le has dicho: ¿sabes qué? No te metas, yo voy a vivir mi vida. Es lo que dicen muchos creyentes: yo voy a vivir mi vida, no te metas. ¿Qué pasa? Que el Señor es un Señor, como dice la palabra, es Señor, es respetuoso. Él no te obliga, Él se aparta. Pero ¿cuál es la consecuencia? Que entonces, como tú decidiste vivir la vida del mundo con las leyes del mundo, y dice la palabra que este mundo lo gobierna Satanás, tu propia carnalidad, y el mundo como tal, entonces tú le estás abriendo las puertas a Satanás, las puertas a los demonios, las puertas a las maldiciones, incluso las puertas a la brujería. Porque muchas personas dicen, no, es que la brujería no existe. Si la palabra dice que existe Satanás y sus demonios y que tenemos guerra contra huestes que están en las regiones celestes, eso quiere decir que sí existe la brujería. Existe y la brujería puede caer en ti, pero cuando tú no tienes el escudo que habla Efesios, cuando tú le dijiste al Señor, ¿sabes qué? Apártate, no te metas conmigo. Entonces tú abres una puerta bien grande para que no solamente te caiga la envidia, la maldad, sino que te caiga también toda maldición o toda brujería. Cuando tú estás en los caminos del Señor, cuando tú caminas con Él, pues como decimos de una manera muy coloquial, ni coquito te cae. Ni coquito te cae, porque el Señor te protege. El Señor te cuida. Él te cuida y te protege. Esto es importante que nosotros podamos pues visualizar en nuestra vida. Y quiero comentarte también de experiencias cuando una persona se aparta de la fe, pero el Señor no deja de amarte, siempre te va a llamar. Y la semana pasada estuvimos hablando de un testimonio de una persona que se convirtió a Cristo escuchando una canción en la radio ungida. Y vamos a seguir entonces hablando no solamente de testimonios que nos han pasado. Estoy esperando tus testimonios que me envíes a través del correo electrónico o a través de WhatsApp, al número que ya yo les di. Si tú quieres que contemos tu testimonio o algún testimonio que tú conozcas. Pero también vamos a hablar de grandes hombres, no solamente dentro de la fe cristiana, evangélica o protestante, sino también de los mártires y de grandes hombres cristianos católicos. Porque aunque no compartimos la doctrina de la iglesia, sino compartimos la doctrina bíblica que nos dice claramente de que es santo todo aquel que acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y que somos santos los que estamos vivos, no solamente los que están muertos. La palabra santa nos viene precisamente de la palabra griega agio, que significa consagrado a Dios o apartado, piadoso. Casi siempre se usa el plural santo, y nos dice la palabra en Hechos 9:13. Nos indica, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén? Está hablando de Saulo de Tarso, que después se convirtió y se le conoce como Pablo. Y aconteció luego que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Eso está en Hechos 9:32. O sea, vemos que hablan de los santos porque los santos están vivos, lo cual también hizo en Jerusalén. Y ¿qué se hacía? Se encerraban en las cárceles a muchos de los santos. Hechos 26:10. También en Filipenses 4:21 se nos dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. En la escritura hay unos 68 usos del plural de los santos. Así que ya tú sabes que si tú eres creyente en el Señor Jesús, tú eres santo. La idea de la palabra santo es un grupo de gente apartada para el Señor y su reino. Hay tres referencias que aluden al carácter piadoso de los santos. Los que reciben al Señor como es digno de los santos, eso está en Romanos 16:2. a fin de perfeccionarnos, me incluyo, en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y debemos abstenernos de toda inmundicia y de fornicación y de avaricia. Eso está en Efesios 5:3. Así que los santos no solamente son los que han fallecido. Los santos son hombres que están vivos. Pero vamos a hablar de experiencias de los santos de la iglesia romana, porque hay mucho de valor también que podemos rescatar, de mucha vida, de testimonio, porque debemos entender que cada generación aprende de lo que tenía en su contexto histórico, en su momento, en su historia, era el conocimiento que tenía. Y muchos europeos que vivían en la Edad Media bajo Roma, ellos tenían el conocimiento que se les podía permitir en el momento, pero no podemos negar que son hombres creyentes, realmente creyentes y de acuerdo a la fe en Cristo Jesús. Porque ¿qué es lo que dice la palabra? Que si invocamos el nombre de Cristo, somos salvos, somos santos y somos rescatados. Y estos hombres aceptaron a Cristo y ellos pues vivieron vida piadosa. Pero para continuar más adelante en la segunda parte, nos vamos con esta canción que nos habla precisamente de hombres de valor. Y nos vamos pues con esta canción, Hombres de Valor. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese rey, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? A esos hombres tan desesperados, ¿quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan. No te despegues de la programación de Radio Tiempo 1200 AM, todo el tiempo. Full sintonía. Muy bien, y continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia por Radio Tiempo. Estábamos pues conversando sobre los santos. Tú que me estás escuchando eres santo, eres santa. Y ahora vamos a hablar no propiamente de un testimonio, pero sí de un hecho verídico que sucedió y que usted lo puede encontrar por las redes sociales. Había un hombre de unos 75 años que viajaba en tren y aprovechaba el tiempo leyendo un libro, como hacemos muchas veces cuando viajamos en autobús algunas personas. A su lado viajaba un joven universitario que también leía un voluminoso libro de ciencia. Claro, era universitario y seguramente estaba cursando alguna materia de ciencia. De repente el joven percibe que el libro que va leyendo el anciano es una Biblia y sin mucha ceremonia le pregunta: ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? Sí, por supuesto, dijo el anciano, pero este no es un libro de cuentos ni de fábula, es la palabra de Dios. ¿Usted cree que estoy equivocado?, dice el estudiante. El anciano le dice: claro que estás equivocado. Le dice la otra persona: creo que usted, señor, debería dedicarse a estudiar ciencia e historia universal. Esta es, digamos, la... ¿cuál sería la palabra? O sea, la imprudencia del joven, ya el ímpetu del joven, ¿no? Aconsejando a un anciano cuando le dice: usted debería dedicarse más bien a estudiar ciencia e historia universal. Vería cómo la Revolución Francesa, ocurrida hace más de 100 años, mostró la miopía y la estupidez y las mentiras de la religión. Solo personas sin culturas o fanáticas todavía creen en esas tonterías. Esto le dice el estudiante al señor. Usted, señor, debería conocer un poco más lo que dicen los científicos de estas cosas. El anciano le dice: y dígame, joven, ¿es eso lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? Dice el joven: mire, como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para que le pueda mandar algún material científico por correo. Así se ilustra un poco sobre los temas que realmente importan al mundo. El anciano entonces, con mucha paciencia, y esto es sabiduría, abrió con cuidado el bolsillo de su abrigo y le dio su tarjeta al joven universitario. Cuando el joven leyó lo que allí decía, salió con la cabeza baja y la mirada perdida, sintiéndose peor que una ameba. En la tarjeta decía: Profesor Dr. Louis Pasteur, Director General del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. Esto es un hecho verídico que ocurrió en 1892. Un poco de ciencia no nos aparta de Dios, sino más bien nos aproxima. Doctor Louis Pasteur. Muy bien, espero que les haya gustado esta historia. La verdad que el estudiante debió haberse, bueno, cabizbajo. Me imagino que no sabría dónde esconder la cabeza. O sea, encontrarte con un científico, y hay científicos que creen en Dios, en el Eterno. Hay muchos que no, pero hay científicos que creen, porque la misma ciencia demuestra que hay un ser superior a nosotros que hizo todo. Vamos a orar, a clamar, porque sé que muchos de ustedes necesitan de oración, necesitan de un momento en la cual podamos conectarnos con el Eterno. Padre amado, Padre, tú que lo conoces todo, tú que sabes de nuestras circunstancias, tú que conoces la intimidad de cada corazón de tus hijos y de tus hijas, Padre, yo te clamo por cada uno de los que estamos en este momento escuchando la emisora. Padre, yo te pido por la necesidad de cada uno. Yo te pido que tú les abras los ojos espirituales para que ellos puedan ver y que tú puedas abrir su entendimiento, su conocimiento, para que puedan adquirir sabiduría. Y que tú puedas darle paz, como dice la canción, paz en la tormenta. Reconocemos, Padre, que somos seres limitados, que somos humanos, que muchas veces nos dejamos llevar por la angustia, por la desesperación. Pero el fruto del Espíritu es paz, paciencia, bondad, fe, amor, mansedumbre. Y yo te pido, Señor, que tú, y me incluyo, Padre, tú nos llenes de esa paz, de ese amor, de esa mansedumbre, Señor. Que nos llenes del fruto del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Que estamos viviendo las circunstancias de una pandemia. Y que estamos viviendo las circunstancias porque muchos no tenemos que comer, Padre. Y yo te pido, Padre, que tú seas proveyendo en esta hora a aquellos que no tienen que comer, Señor. Que en este momento van a su mesa y no saben qué darle a sus hijos. Yo te pido que tú hagas como la viuda que multiplicó las garrafas con aceite porque era lo último que tenía, y la harina que tenía, y se le multiplicó. Que tú multipliques los panes, Señor, como hizo Jesús. Lo creemos, Señor. Creemos que tú puedes multiplicar nuestros alimentos. Que hayan personas que vayan a su alacena, que vayan a la cocina y que puedan ver cómo el alimento se le multiplicó, Padre. Yo lo creo, yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que tú puedes multiplicar y tú puedes traer alimento. También puedes traer dinero en efectivo, multiplicar. Hay testimonios, Señor, donde el dinero se multiplica. Porque yo sé que tú tienes cuidado de tus hijos. Padre, clamo por cada uno de mis oyentes, de todos aquellos que en este momento están escuchando esta emisora y este programa. Creemos en ti, creemos que tú todo lo puedes, que para ti nada es imposible, Señor. Yo te pido a ti que me estás escuchando, que si tú has recibido un milagro, que tú me lo hagas saber, que tú también lo escribas y que hagas llegar tu testimonio. Ahora sí, vámonos al tema que nos toca, hacia dónde van los muertos. ¿Qué pasa después? ¿Hay vida después de la vida? Yo sé que muchos de nosotros conocemos el tema y a muchos se nos han enseñado en nuestras respectivas iglesias, pero hay muchos que realmente no conocen a profundidad el tema. Y por lo general, cuando alguien fallece, nos autoconsolamos porque es algo que aprendimos, y decimos, no, en este momento está en mejor vida, pasó a mejor vida. Decimos cosas que realmente no conocemos. Pasó la persona a mejor vida. O decimos, ahora está en el cielo. ¿Se han escuchado? Ahora está en el cielo. Y cuando muere un actor o un músico, dicen, bueno, ahora está en el cielo tocando junto con los ángeles. O cualquier otra profesión que tú tenías, por lo menos si tú eres carpintero, está ahorita en el cielo haciendo sillas, qué sé yo, nos autoconsolamos. También casi nunca decimos, está en el infierno, ¿verdad que no? Casi nunca hablamos de esto, de que si la persona está en el infierno. No hablamos de esto. No nos gusta pensar, así la persona haya sido mala, así la persona haya sido un violador, un asesino, un ladrón, y muere, no pensamos que la persona realmente fue al infierno. Siempre nos consolamos con decir que está en el cielo. Y por lo general, nosotros pues decimos que son tradiciones humanas que nos enseñan, o nos autoengañamos, porque como dice por ahí, o el dicho, todos hemos escuchado en algún momento, no hay muerto malo. Usted cuando va a un velorio, siempre se habla bien del muerto. Entonces recordamos las cosas positivas. Y hay países, lo vemos en las películas norteamericanas, cuando muere alguien, pues siempre pasan personas que dan buen testimonio de la persona fallecida, incluso cuentan anécdotas y cuentan todo lo positivo, pero nunca se les ocurriría decir, mire, este fue una mala persona, me hizo esto y me hizo esto y me hizo lo otro. Entonces nos queda reflexionando, nos queda la pregunta, ¿hacia dónde van las personas que fallecen? Y la escritura es clara al respecto. Por lo general, cuando uno lee el Nuevo Testamento, uno como pastor o como ministro, casi siempre hay una línea cristiana que nos lleva a predicar sobre la gracia, sobre el perdón. Hay una línea bíblica en el Nuevo Testamento que nos llama a predicar, a hablar sobre el perdón, sobre la gracia. Usted puede ir a una iglesia cristiana o a una iglesia católica que igualmente es cristiana, y siempre hablamos de hecho, de la gracia, del perdón, y está bien. Pero cuando usted lee el libro, cuando lee los evangelios y lee el libro de los hechos, usted puede apreciar ahí que hay un tema importante en el libro de los hechos. Y siempre se nos habla de la resurrección, de la doctrina de la resurrección. Los apóstoles, cuando uno lee los evangelios, en este caso Hechos en adelante, su tema principal era hablar de la resurrección, de hablar del testimonio de Jesucristo, de cómo Jesús murió y resucitó de los muertos, de acuerdo a las promesas bíblicas. Ellos incluso nos habla de profecías del rey David, que nos habla de la resurrección de Cristo. Eso nos dice el apóstol Pedro cuando nos habla del rey David, que predice proféticamente la resurrección. Y también vemos que cuando Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio, la mayor causa de los arrestos que se le hicieron a los apóstoles era que no querían que predicaran precisamente sobre esta noticia, sobre esta verdad, la resurrección de entre los muertos. Y esto podemos verlo en Hechos 4:2. La resurrección tiene que ver mucho con la buena noticia, la buena noticia de que vamos a estar juntamente con el Señor. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿qué es lo que resucita? Esa es la pregunta. Precisamente la palabra nos habla de que vamos a tener cuerpos glorificados. Y esto es lo que se nos narra en las películas muchas veces que se hacen de Hollywood, del arrebatamiento, cuando la persona que estén primeramente muertos vayan primeramente con Cristo, y luego los que estemos vivos en ese momento con cuerpos glorificados. Pero era tan importante la predicación de la resurrección que esto fue lo que llamó la curiosidad de los atenienses. Cuando Pablo estuvo en Grecia con los atenienses y les hablaba, y esto asombró a los areopagistas y provocó la risa de los griegos cuando Pablo empezó a hablar y decir al Dios no conocido, porque él usó de sabiduría el apóstol Pablo y dijo al Dios no conocido, y ahí aprovechó y se metió para predicarle a los atenienses. Pero cuando Pablo empezó a hablar de la resurrección de los muertos, no le creyeron. Se burlaron entonces, y muchos de ellos pues se apartaron de esta predicación. Consideraron que Pablo estaba loco. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol? Que si Cristo realmente no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, vana también es nuestra fe, porque el fundamento de nuestra fe como creyente es la resurrección. Porque si eso no sucede, que es lo que celebramos cada Semana Santa, si eso no sucede, entonces vivamos y comamos y disfrutemos la vida, porque, en fin, vamos a tener una vida de sufrimiento de ganas si no vamos a resucitar. Pues vivamos y comamos. Y esta pregunta siempre se ha hecho muchas personas. Incluso, aunque usted no lo crea, hay muchos aún cristianos porque no han sido enseñados debidamente, que no saben qué va a pasar después que mueren. Y hay muchos cristianos que piensan que hay la reencarnación, que es algo totalmente distinto, que es algo que no es bíblico, es algo que tiene que ver mucho con las religiones y las filosofías orientales, llámese en la India, en el Tíbet, en otras latitudes de nuestro planeta. Nos habla siempre de este aspecto de la reencarnación que no es bíblico. Y como nos estamos acercando al final del programa, les prometo tener un programa contundente la próxima semana. Si quiere escribirnos, nos puede escribir a la congregación cdamor@gmail.com para cualquier pregunta o mensaje de texto o por WhatsApp. Estuvimos con ustedes en la dirección general Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, como todos los viernes, y quienes habló, su amigo, de verdad, considéreme su amigo, el pastor Johnny Quintero. Y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Chao, chao. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.